Con el lema Sembramos palabras para cosechar historias, comienza el próximo miércoles 12 de agosto en la Galería del Puente Uruguay, la tercera edición de esta Feria del Libro, que en realidad es un gran sueño y es también una gran concreción, donde están muchas instituciones vinculadas a las letras, escritores independientes, autores, editoriales locales, organizando esto. Y realmente que, bueno, cada año se nos presenta con muchas expectativas, pero también con nuevos desafíos, y estamos logrando lo mejor. Para este año, sí, ya están confirmadas más de 30 editoriales. Hay muchísimos talleres, muchísimos en el sentido de la multiplicidad, la variedad temática sobre todo. Todos en realidad apunta siempre al fomento de la lectura y el contacto entre el lector y el autor, y a la posibilidad enriquecedora que tiene esto de encontrarse con el que escribe, encontrarse con también muchos géneros que no conocemos o que están ahora surgiendo. Entonces hay muchas sorpresas para esta feria. La verdad que la demanda de gente interesada en presentar sus libros acá en Carlos Paz es muchísima, pero por el momento, y en esta tercera edición todavía lo es, la convocatoria es solo para autores cordobeses, tanto residentes en Villa Carlos Paz principalmente como en el resto de la provincia, pero nada más que a Córdoba está dirigida. Seguramente para el año que viene tendremos que conversar y definirnos en cuanto a los límites, que se van por suerte extendiendo. Hay muchos escritores y autores del resto del país que quieren venir a Carlos Paz a presentar y a este encuentro, ¿no? Este encuentro maravilloso, potente, fructífero, intenso, que dan los libros, posibilita el camino de la lectura del libro y de nuestra historia también, de nuestras raíces. Uh-huh. Bien, si bien la Feria del Libro de Buenos Aires es como señalada como la más convocante y demás, ¿qué importancia tienen estas pequeñas ferias, no pequeñas, pero digo estas ferias regionales y que tienen una impronta bien, bien localista? Sí, sin duda que son el contrapeso, digo yo, de esas ferias. Un poco, fíjate qué interesante que es esta pregunta, Neve, porque generalmente estas ferias nacen como queriendo copiar, entre comillas, las grandes ferias de las ciudades más importantes, de las grandes metrópolis, y sin embargo termina siendo el espejo de nuestra propia comunidad, por suerte, y por suerte que así sea, realmente tenemos que celebrar que así sea. Fíjate que la Feria del Libro de Villa Carlos Paz nació en el año de su centenario, y ese año fue promisorio, fue positivo, fue absolutamente prometedor para el futuro, porque ahí se han encontrado varias generaciones de carlospacenses, de abuelos con sus propios nietos, abuelos que eran protagonistas de grandes libros e historias, recogidos por quienes, por los autores, por los escritores, los que se toman el tiempo de sentarse en una computadora o en una libreta de papel y con una lapicera a registrar la memoria de los pueblos, a registrar la memoria de mi localidad, de mi ciudad, de mis historias. Cuántas historias de amor, cuántas historias también de lucha, de resistencia contra avances que a veces nos niegan a nosotros mismos, son evidenciados únicamente puestos en un libro. Y eso es lo que ha podido ahora trascender a raíz de este gran encuentro, donde realmente la gente se ha podido ver reflejada, ¿sí? Por eso creo que las ferias locales son absolutamente espacios para el diálogo, para el encuentro y también para, ¿por qué no?, para animarnos a escribir y animarnos también a valorar al vecino que escribe, que a veces no lo consideramos como tal. También obviamente que es muy lindo recibir a aquellos grandes escritores que han trascendido las fronteras y han atravesado los límites cercanos y han podido llevar su obra al resto del mundo, al resto del país. Bueno, eso también es uno de los grandes objetivos para el futuro de esta feria, que está creciendo de a poco, que además no tiene, digamos, de ninguna manera tiene un fin económico en sí mismo, para nada, sino que toda la gente que está en la comisión organizadora de la feria es ad honorem, son todos cedemos nuestro tiempo para que esto se pueda realizar. Tampoco se cobran, por ejemplo, las editoriales no pagan ningún stand, no pagan derecho, digamos, de para poder estar. Entonces hay una mesa especial para así escritores independientes, que son aquellos escritores que cada vez son más, que pueden traer sus libros, participan igual de la feria, nadie se queda fuera de la feria. Y bueno, eso es lo loable y lo que hay que rescatar y sostener, porque estas cuestiones, como bien sabes, son a veces difíciles de sostener en el tiempo, y por ahora, con las ganas y con el empuje y con mucho esfuerzo, se está haciendo, y seguramente que va a ser para crecer. Bien, ¿qué lugar tienen las escuelas en esta feria? Ah, las escuelas son una parte muy importante, una de las características que yo no sé si lo tienen las grandes ferias de las ciudades. Creo que sí, porque siempre a los colegios y las escuelas, los chicos siempre visitan las grandes ferias, pero en esta, particularmente, toda la programación de los días jueves y viernes, que generalmente son los días de las escuelas, están preparadas para los chicos, ¿sí? Con talleres temáticos de concientización, talleres de animación a la lectura, charlas educativas y presentación de libros de géneros que tienen que ver con la adolescencia en su mayoría, pero también con otros géneros que los chicos a veces no, a los que los chicos no acceden, tanto de las escuelas primarias como secundarias, y entonces, bueno, se aprovechan, no solamente por los chicos, sino por los docentes, por los directivos que apoyan muchísimo esto, participando, y por muchos proyectos educativos vinculados a los libros literarios que no tienen dónde visibilizarse y en la feria pueden presentar sus obras, porque hay muchos adolescentes y jóvenes, muy por el contrario de lo que uno piensa, que leen y que también escriben, y también hacen sus producciones. Y bueno, en estos días de la feria pueden presentar, mostrarse. Bien. Van a participar, cabe aclarar, más de 3.000 chicos este año, por las inscripciones y por las visitas que van a hacer desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, durante los días jueves y viernes, en el puente. Bien. Hay también un espacio interesante, digo, de los autores independientes. ¿Cuál es un poco esa finalidad, ese rincón que se le ha dado al escritor independiente? Sí, al principio había comenzado con una mesita, con un stand pequeño, un espacio mínimo para aquellos autores. Cuando hubo que organizar la primera edición, todas las editoriales traían sus libros y muchos autores siguen sostenidos por esas editoriales, pero hay muchos autores que han quedado fuera de ese circuito. Son escritores independientes que han invertido o que tienen a veces han trabajado con editoriales muy pequeñas que no pueden moverse de las grandes ciudades, entonces sus libros no llegan a las ferias. Entonces, por eso se quiso disponer de un espacio donde el escritor, si se ha quedado con 10 volúmenes o con 20 o con 5, pueda llevar esos libros y mostrarlos en la feria y venderlos, ¿sí? Entonces, al principio eran 10 autores. De a poco muchos escritores, inclusive aquellos escritores que una vez que editaron no quieren seguir trabajando con las editoriales, trabajan solos, entonces se han quedado con libros, pueden participar y también muestran no solamente libros. Cada vez es más grande el stand de escritores independientes, porque no solamente que está el libro, está el autor también, y a veces se dan pequeños círculos de charla entre el autor y la gente que elige, y se sorprende de ver. El año pasado pudimos ver mucha gente que estaba de visita en Carlos Paz, en Villa Carlos Paz, llevándose poemas y libros de poemas de poetas carlospacenses y de Córdoba. Realmente con un placer, porque se toman el tiempo para leer y para elegir, así que yo creo que es un ida y vuelta, y era un lugar que era necesario para ellos. Más allá de que hay muchísima diversidad, cualquiera que hoy asista a una feria del libro sabe que la cantidad de oferta que hay en cuanto a tipos de libros, géneros nuevos, híbridos, géneros vinculados a lo digital, cada vez crece más. Y bueno, en esa oferta, tener un espacio no es fácil, poder mostrarse no es fácil. Y entonces, en este sentido, bueno, los escritores independientes tienen su lugar. Bien. Bueno, tercera edición de la feria. Del 12 al 17 de agosto, desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, con cierre cada noche la vamos a destinar a la música, que no podía faltar, vinculada siempre a los libros. También va a haber, dentro de todo lo que es la organización, además de la presentación y de algunos autores importantes, Graciela Vialet, que está vinculada mucho a los libros destinados a adolescentes. Ha escrito hace un poco un tal Vialet y viene a presentar el lunes a las 18 horas con una pequeña charla. También va a estar Carola Ferrari presentando su libro Esclava Blanca, que tiene una temática vinculada a la violencia de género y a la trata de blancas, en realidad no a la violencia de género. Uh-huh. Es un libro que es bastante polémico, bastante interesante, y bueno, también va a estar dando la charla de los títulos que nos podemos acordar hasta el momento. Repito, la mayoría son escritores cordobeses, son grandes títulos y libros y obras muy valiosas que todavía no han salido a la luz, y en esta participación entre autores y lectores, bueno, el lector tiene la posibilidad de hacer firmar sus libros si ya los tiene, y si no, de comprar otros nuevos, así uh-huh. que va a estar muy lindo. Bueno, y la música y también la pintura uh-huh. y lo pictórico va a formar parte, porque hay una muestra inclusive de arte vinculada a la producción de libros en braille. Toda una intertextualidad, digamos, artística, que va más allá de los libros también, ¿no? Muy bien, bueno. La invitación entonces está hecha. Así es, del 12 al 17 de agosto acá en Villa Carlos Paz.